costa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. La nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertario a los proletarios y a los campesinos. Hola, estamos en un 8 de marzo muy especial. Aquí empieza Patria Soñada en la retaguardia.com.ar. Hoy somos todos varones. Las compañeras están en la calle. Así que lo tengo a Fernando Tevele en la operación técnica. Y empiezo con una frase de la compañera que está siempre, Natacha, que es de familiares e hijos de Luciano Arruga, que dice: cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Mujeres, nos vemos en la calle. Es toda una forma de ver la vida, de ver el género y de ver el todo, porque en realidad lo que está diciendo es una lucha que incluye a toda la clase obrera, a todos los trabajadores, hombres y mujeres que luchan por una vida digna, por una vida mejor, por un cambio absoluto en todos los órdenes para vivir con dignidad. Y hoy están las compañeras en la calle pidiendo muchísimas cosas, pero fundamentalmente lo que están pidiendo es respeto, que se las respete como mujeres, que se las respete como personas, porque primero que nada son personas. Así como el hombre pide que se lo respete, la mujer merece el mayor de los respetos, porque además de ser la compañera, de ser la otra parte, es dadora de vida. Y eso es lo que nosotros no podemos dejar de lado jamás. Cualquier cosa se puede dejar de lado, pero tener bien presente que ellas, antes que nada, son dadoras de vida. Entonces, tenemos que tener muy claro, esa situación muy especial en la mujer. Hoy, además de ser un día de lucha internacional, porque no es un día cualquiera, no es un día de fiesta, es un día de lucha, y ¿qué es lo que se conmemora en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Es fundamentalmente en conmemoración a las 129 trabajadoras quemadas vivas por exigir jornadas de 10 horas y la prohibición del trabajo infantil. Por eso existe este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Entonces, podemos decir que el sistema injusto, irracional, totalmente fuera de lógica en el cual estamos sobreviviendo, quiere pasar este día como si fuera el día feliz. Y no es así. No es un día feliz porque es un día de lucha, aun cuando los trabajadores, el día de lucha también es un día feliz porque es un día de reencuentro de los trabajadores. Entonces, estamos con nuestras compañeras, estén donde estén, manifestándose como se les dé la gana. Ellas están con nuestra absoluta solidaridad. En Paraguay, hoy empezaron las movilizaciones muy temprano. A las 7 de la mañana en Asunción empezaron las concentraciones. Ahora, como aquí, en el día de la movilización, del paro, del segundo día de paro de los docentes y la movilización general del 7 de mayo, perdón, de marzo, hubo gente, ministros, que como el de trabajo en Paraguay, consideraba que este no era un día de paro, sino que con 5 minutos de suspensión de tarea bastaba. Yo me pregunto si Sosa, el ministro de Trabajo de Paraguay, que jamás aparece para defender a los trabajadores, jamás aparece en otra cosa que no sea moverse en favor de sus colegas patrones, en favor de los ojeros o de los maquileros, donde está la mayoría de los obreros paraguayos hoy, sabe lo que es trabajar. Y podemos plantearnos que con todos los problemas que tenemos en el Paraguay, entre ellos esta violación a la Constitución, que puede beneficiar a Lugo o no, pero que nos distrae de muchas otros problemas tan graves como es la ocupación por parte de la alta burguesía brasileña, de los narcos ojeros, de la narcopolítica que está haciendo su gran negocio tanto en el sur como en el Chaco sobre todo y en el norte del país. Mientras a nosotros nos tienen dando vueltas con el sí o con el no por la reelección o por la enmienda, en el campo siguen sacando compañeros, siguen sacando familias, siguen violando todos los derechos humanos, pero los medios hegemónicos que están metidos en este gran negociado contra el país, contra el pueblo, sin embargo, nos tienen permanentemente con tonterías. Y también está el tema nuevo este del gobernador del Guairá, al cual con una firma trucha lo sacaron con apoyo de la justicia electoral, porque en el trasfondo están algunas actitudes que perjudican los intereses de la narcopolítica y de los narcos ojeros brasileños que vienen a plantar soja, a llevársela y venderla como de producción brasilera. Pero eso no es tan grave. Lo más grave es que las escuelas se están cayendo a pedazos, que los hospitales son desastrosos, son depósitos de personas, no hay remedios, no hay médicos, no hay enfermeras. Esto es lo catastrófico. No vale la pena construir lindas avenidas, un metrobús que es nada más que un negocio en un país donde la energía eléctrica tendría que ser mucho más barata, pero donde el negocio realmente para el pueblo, para la salud, sería justamente que no tengamos ningún metrobús, sino que tengamos transporte público eléctrico. Bueno, vamos a pasar a un pequeño corte y empezamos a consultar compañeros y compañeras. Si opuca vi boriaco a pedir. Yo y mi marito, no yo pego a la que abatí, no me hace imán de yuva a mí. Ya viene y ti, la gloria de que era y botú, no me hace de la guajara y que, no me hace para. Bueno, al volver, estamos, vamos a empezar por la Argentina con los compañeros y compañeras docentes que han, que tienen una lucha enorme, que no es solamente en este sector de Latinoamérica, sino que se da en toda Latinoamérica. Y es muy interesante saber de que le vamos a pedir la palabra a un compañero profesor primario que ha hecho una tarea enorme en Ciudad Evita, de donde es oriundo. Buenas noches, Dante. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, compañeros. Acá estoy dispuesto a contarles o a lo que ustedes me quieran preguntar. Bueno, lo que queremos saber es cómo sigue la lucha de los docentes y cómo van a encarar estas nuevas provocaciones, que no solo es para los docentes, pero que evidentemente que si a ustedes no le dan la paritaria nacional, vienen por todos. Efectivamente, Jorge, el problema es que no solamente el gobierno vulnera o transgrede o viola directamente la ley que ordena implementar la paritaria a nivel nacional, sino que además el tema está en que esta paritaria es una paritaria testigo para el resto del movimiento obrero que se encuentra en negociaciones colectivas. Por eso no es indiferente al conjunto de la clase trabajadora lo que pasa con la paritaria docente. Y porque claramente el gobierno está demostrando que en su ataque contra los docentes no solamente está el ataque a la educación pública, sino también un fuerte compromiso con los organismos internacionales de crédito para que el endeudamiento al que está entrando la Argentina se salde con la baja del salario y también con llevarse puesto a los convenios colectivos de trabajo, es decir, el conjunto de los derechos históricos que tienen los trabajadores en nuestro país. Y ustedes ahora estaban planteando avanzar en nuevas protestas, porque evidentemente no han tenido ninguna clase de respuesta de esta de la patronal que está en el gobierno. Se habla de una posible reunión a nivel provincial el próximo viernes. No obstante eso, nosotros hemos votado en asamblea 48 horas que han sido también provincial y con una asamblea para, porque nosotros estamos de lucha hasta ver satisfechas nuestras demandas. Nosotros rechazamos el 18% miserable que ofrece Vidal, que no es otra cosa que una rebaja de sueldo encubierta, y estamos solicitando un salario que sea acorde a la canasta familiar básica, que hoy está por lo menos en 13.000, 14.000 pesos. Sí, como mínimo, porque con los aumentos que vienen eso también va a quedar. Exactamente. Porque vienen los tarifazos de la luz, del gas, del transporte. Y hay un ataque en toda línea al bolsillo de los trabajadores. ¿Ustedes lo plantean a nivel solamente de provincia de Buenos Aires o lo plantean a nivel nacional? Nosotros lo que estamos planteando es que la CT nacionalista, porque hay también una... Se está entrecortando. Claro, la desigualdad es histórica, esto tiene que ver con una de las cuestiones importantes que el modelo neoliberal nos impuso ya desde los 90, un sistema educativo sumamente fragmentado que no permite, es decir, una... Por eso en 1988 nosotros hicimos... Hola. Pidiendo un nomenclador para todo el país. No te muevas de donde estás porque se entrecorta. ¿Y eso qué es un fijo? Bueno, lamentablemente se cortó la comunicación con Dante Alfaro, dirigente de los maestros bonaerenses, sobre todo de la Matanza, y al cual le agradecemos profundamente su intervención. Iremos por más. Jorge. Sí. Bueno, qué suerte. Bueno, estábamos hablando de esto. Lo que no estamos hablando mucho es del tema educativo. Hay que decir que Finocchiaro, que es el director general de escuela en la provincia de Buenos Aires, pasado planteó o reconoció que entre 75 y 80% de edificios escolares estaban en condiciones realmente deplorables. No obstante eso, La gobernadora Vidal, al aprobarse el para 2000 puesto educativo esos. No sé si se escucha lo que no se escuchó nada. Buah. Me parece que la comunicación es bastante mala. Sí, me parece que las comunicaciones en Ciudad Evita están terribles. Bueno, de todos modos, mientras vuelve la comunicación, podemos decir de que hay incidentes provocados por varones, por lo que veo, y algunas enfermitas y enfermitos que están dejándose provocar para la foto. Lamentable que haya gentuza que se dedique a provocar y a dejarse provocar, sobre todo dejarse provocar. Ya es tiempo de crecer y cuidar a la masa grande que viene a manifestarse pacíficamente, a pedir respeto. Hola, hola. Sí. Sí, ¿me escuchás? Ahora sí. Bueno, estaba diciendo que el director general de escuela, en noviembre del año pasado, reconoció que el 75% de los edificios escolares se encontraban en condiciones deplorables desde el punto de vista edilicio, ¿sí? Sí. Bueno, no obstante ello, la gobernadora recorta el presupuesto educativo en 15.000 millones de pesos. Claro, para pasar todo eso a la educación privada. Exactamente, y por eso estas cifras que muchas veces la gente no las conoce, están ocultando la realidad para hacernos responsables a los docentes de que las clases no comiencen. Acá hay un problema que no es solo el problema salarial, el problema educativo en su conjunto es un problema que el gobierno no le interesa resolver, porque está poniendo todas sus fichas a la educación privada. No obstante, las mismas medidas que el gobierno está aplicando, lo que está logrando es el efecto contrario, porque hay sectores, amplios sectores de la clase media, que ya no están pudiendo sostener las cuotas mensuales en los colegios privados. ¿Sí? Sí, y además con toda la cantidad, con todo ese porcentual de la porción que le sacan a la educación pública para pasársela a la privada. Exactamente, todo ciudadano tiene que conocer que su dinero, que sus contribuciones y sus impuestos van a parar para sostener un negocio como es la educación privada, ¿no? Y en eso no es consultado el ciudadano si realmente quiere que su dinero vaya a esos fines, ¿no? Por eso nosotros vemos que hay un problema estructural educativo que evidentemente este gobierno o este tipo de gobierno no está en condiciones de solucionar. Y por eso es que nosotros planteamos la construcción de un gran movimiento para la defensa de la educación pública que no solamente involucre a los docentes, porque la educación no es un problema solo de los docentes, sino que es del conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Bueno, esa experiencia se ha dado con mucha fuerza en México, con los docentes de la CNTA y que también se ha replicado en otras partes de Latinoamérica y que es muy interesante que también ustedes la tengan ya planteándola porque eso permite ir juntando los piolines dispersos y hacer un movimiento más grande, más colaborativo de parte de los pueblos. Efectivamente, Jorge, esa es la idea. Nosotros somos conscientes de que el problema educativo es un problema regional, porque la disputa del conocimiento es parte también de la lucha para el, del imperialismo, para liquidar la, por, en todo la soberanía de los pueblos, ¿no? Es decir, un pueblo que no puede acceder al conocimiento, que no puede desarrollar la investigación científica en interés de lo, de las propias necesidades de ese pueblo, está en graves problemas. Y esto es un problema de la región, ¿no? Latinoamericano. Bueno, te agradezco muchísimo tu intervención. ¿Te escuchó lo último, Jorge? Sí. Muy bien. Les mando un abrazo a todos los oyentes y a vos en particular, Jorge, por recordarte siempre de La Matanza. Acá seguimos en la lucha. Estamos realmente orgullosos de esta pelea que venimos dando del lunes. Estuvimos ayer también en la plaza desfilando, marchando con los trabajadores de las distintas industrias y los distintos servicios. Y estamos peleando también y levantando la exigencia de un paro nacional para ponerle un freno a esta política hambreadora y antinacional del gobierno Macri. Bueno, muchas estamos gracias. Estamos totalmente de acuerdo y ya sabés que siempre los docentes tienen abierta los micrófonos de este programa. Bueno, un abrazo, ¿eh? Chau, un abrazo chau. Para vos. Macri tonto, lo voy a pisar y después lo voy a empujar y después lo voy a raspar y después me voy a agarrar esta espada que tengo y lo voy a cortar. Lo voy a cortar, cortar y cortar. Y cuando Macri me vea con esta espada, yo voy a cortarlo. Cuando salga corriendo lo voy a cortar. ¿Y sabes lo que voy a hacer después? Macri, también voy a ir con un pinche que se lo voy a clavar en Macri. En Macri se lo voy a clavar. Se lo voy a clavar y después le voy a decir Macri tonto. Porque es un tonto. Opiniones que pueda haber, es un postulado absolutamente reconocido y respetable y que muchos compartimos por otra parte de las mujeres. Ya que no podemos comunicarnos con las compañeras de Asunción que habíamos quedado que iban a salir, posiblemente estén en la marcha todavía, vamos a dedicarnos a mirar, a comentar la provocación de gente con banderas del Vaticano que salió de al lado de la catedral y atacó con piedras y fuego a las compañeras que estaban ahí. Y las compañeras reaccionaron y ahí aparecieron los gases. Esto es una provocación abierta de sectores ultramontanos, ultracatólicos o ultracristianos que en realidad no tienen el más mínimo basamento democrático, que no respetan nada, que no son, que atacan a la mujer, varones que atacan a la mujer, la pucha que son, que son este, qué valientes que son, y se mantienen provocando, haciéndose pasar por jóvenes que pacíficamente están provocando. Así que este, realmente ahora las situaciones de los dos lados, hay estúpidos que vienen a provocar y estúpidos que se dejan provocar. Cuando se reclama por el plan económico, así que realmente el bochorno que se está dando en la plaza, en un sectorcito de la plaza, porque la inmensa mayoría se replegó y los dejó solos, un poco solos, realmente es un bochorno. Tendríamos que aprender ya a que esos grupos este, que vemos con tapándose el rostro en una y tirando cosas, yo le sacaría la máscara a ese que tiró algo contra la catedral y que después se fue caminando despacito. Estoy seguro que tiene una placa entre sus ropas, porque siempre que ha pasado eso en las movilizaciones, siempre hemos tenido el mismo problema. Los que tiran y se borran siempre tienen una placa por ahí. Entonces después no son, ellos no son detenidos, son detenidos cualquiera, ellos no. Así que realmente mañana, esta noche y mañana vamos a escuchar muchas expresiones de la derecha y de algún sector que no entiende que la policía utiliza gente de civil, jóvenes, para hacer las provocaciones. En este caso fueron también grupos ultracatólicos que realmente tendrían que ser expulsados de los lugares donde van, porque pegarle a una mujer es lo más vil, lo más bajo, lo más, y que los tenemos que empezar a recorrer. Buah, no sé qué es lo más, pero es repudiable de todo, desde todo punto de vista. Y aquellos que se dejan provocar también son repudiables, porque permiten de esa manera que la policía reprima a todos. No a los que están metidos en el quilombo, sino a todos. Le meten gases en la otra punta de la plaza donde no pasaba nada, ahí también hay gases. Entonces, dejémonos de joder, y aquellas mujeres que ahora están enloquecidas por cuatro varones que fueron a buscarles la pelea, que fueron a provocar, realmente hay que desenmascararlas, hay que ponerlas en su lugar y no permitir que unos pocos destruyan el trabajo de mucho tiempo de mucha gente. Tu deber es no mirar Canal 26 si no te gusta la línea editorial, cómo se muestra, todo eso. Bueno, entonces no lo mires, no lo mires, así cambian. Listo, chao, no voy a dialogar más con ustedes. Porque evidentemente la atención ya se ha visto desbordada. Está muy bien, Alan, no dialogues con ellos, no le des mi micrófono. Si podés, y si no está en riesgo tu integridad física, contanos lo que ves, porque en realidad lo que les molesta es que estemos, están tirando cerveza, es que estén mostrando un delito que están cometiendo. Por eso no quieren que nuestras cámaras estén mostrando.

las mujeres desde 1920 ya lo tenían en la constitución política del Estado, o sea, la constitución, y aún más. Así que voy a pasar a leerles lo que tenían las mujeres soviéticas y que me da la impresión que no va a pasar mucho tiempo en que volvamos a tener otra Unión Soviética o algo parecido, porque la masificación impresionante de las movilizaciones en estos días en, en Rusia y otros lugares donde antes estaba la URSS, da la idea de que ese 87% que pide, que exige volver a la Unión Soviética, no es ficticio. Y el 18 de noviembre de 1920 se aprobó una disposición sobre el cuidado de la salud femenina, que establecía por primera vez la interrupción del embarazo de manera libre y gratuita. Esta legislación hizo que la mortalidad entre las mujeres que interrumpía su embarazo pasaran de tener una mortalidad del 4% al 0,28%. Esta era otra conquista que las mujeres alcanzaron con la Revolución de Octubre. También se acabó con prácticas del pasado ya anacrónicas en aquel momento, como el matrimonio infantil, la compra de mujer, la compra-venta de mujeres, etc. Se consiguieron conquistas como el matrimonio civil, el derecho al divorcio, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, etc. El decreto sobre el cuidado de la salud femenina afirmaba: mientras los remanentes del pasado y las difíciles condiciones del presente obliguen a algunas mujeres a practicarse el aborto, el Comisariato del Pueblo para la Salud y el Bienestar Social y el Comisariato del Pueblo para la Justicia consideran inapropiado el uso de medidas penales y, por lo tanto, para preservar la salud de las mujeres y protegerla a la especie contra practicantes ignorantes o ambiciosos, se resuelve: primero, el aborto, la interrupción del embarazo por medios artificiales, se llevará a cabo gratuitamente en los hospitales del Estado, donde las mujeres gocen de la máxima seguridad en la operación. Durante los primeros 3 meses de gestación, la mujer tenía derecho a interrumpir su embarazo. De esa manera, la mujer podía abortar de manera segura y legal. Hasta entonces, las mujeres que abortaban podían ir directamente a la cárcel, aunque el mayor de los temores era la muerte como resultado de la propia interrupción del embarazo. Curiosamente, la natalidad aumentó con este decreto. En 1920, por cada 1000 de habitantes en las ciudades rusas nacieron 21,7 niños. En 1923, con el aborto legalizado, 36,3. En 1927, por cada 1000 personas nacían 45 bebés. Era la consecuencia del decreto que no solo legalizaba el aborto, sino que creaba toda una serie de protecciones para las mujeres que decidieran ser madres. La baja por maternidad resultaba un avance revolucionario y animó a las mujeres a ser madres, ofreciendo siempre unas garantías que hasta entonces no existían. Durante el periodo de baja por maternidad, la mujer cobraba íntegramente su sueldo. Además de la baja, la maternidad estaba protegida con recursos materiales, como el establecimiento de guarderías y comedores públicos en donde los niños comían gratis. También se garantizó un descanso de media hora cada 3 horas de trabajo para la lactancia o el cuidado infantil, en donde la mujer cobraba su jornada completa. Durante la lactancia, la mujer tenía prohibido realizar horas extras o el trabajo nocturno, como una garantía más que protegía la maternidad. Alexandra Kollontai, como comisaria del pueblo para la salud pública, puso en marcha toda una estructura que garantizaba y vigilaba para la salud pública el cumplimiento de estas protecciones a la maternidad. Era la Comisión para la Protección de Madres e Infantes, presidida por la doctora Vera Lebedeva. Dependía de ella toda una red de clínicas de maternidad, consultorios, estaciones de alimentación, enfermerías y residencias. Bueno, podría seguir un poquito más, pero lo que es importante es que la Revolución de Octubre hizo que la URSS fuera el primer país en donde las mujeres podían decidir interrumpir su embarazo de manera legal y segura. La motivación del poder soviético no era otra que garantizar la salud de la mujer y su derecho a decidir sobre su cuerpo. La protección legal y material de la maternidad, unido a la posibilidad de abortar, suponían unas conquistas de las mujeres que resultaron pioneras en la historia. Muy bien, también sabemos que en la Unión Soviética la mujer desde el primer momento tuvo derecho a votar, es decir, a elegir y a ser elegida en cualquier lugar donde se pudiera presentar, donde hubiera trabajo, donde, es decir, donde se presentaba un hombre y una mujer tenía el mismo derecho. Y eso es lo que los capitalistas han logrado embaucar a las poblaciones diciendo que una patria de obreros no podía ser posible porque las condiciones eran muy inferiores. Creo que Cuba en esta época está dando la nota de lo que significa un país gobernado por trabajadores, donde los que hoy, esos poquitos que hoy rompen con todos los derechos humanos, que no respetan nada, que viven como de una manera escandalosa, no existen. No existen más, pero no porque se los mate, sino porque se les saca los medios de producción, se les saca los medios por los cuales ellos se roban la plata de los trabajadores. Así que en este Día de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las compañeras, a las 129 compañeras que han sido quemadas vivas por pedir 10 horas de trabajo, creo que este también es una manera, un homenaje a todas las mujeres y sobre todo para plantear que no es posible la lucha sola de la mujer o del hombre, cada uno por su lado. La lucha es de clases, por lo tanto la lucha es de todos juntos. Muy bien, nos encontraremos el miércoles próximo.